la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ha tenido el logro de transformar las derrotas en victorias. ¿Por qué? Porque sencillamente puso todo lo que tenía. No se dedicó a dar patadas ni explicaciones. Se dedicó a hacer lo que sabía lo mejor posible, con la mayor entereza, con la mayor entrega. ¿Nos habrá dado una lección nacional esta selección de creer en el trabajo metódico, acumulativo, de menos a más? ¿A que no hay afirmación definitiva cuando el factor decisivo son los seres humanos, y estos pueden siempre un poco más?